se sigue acercando más las destructoras obras del tren de alta velocidad. Recordar la solidaridad con los cuatro imputados por los tartazos a Yolanda Barcina, que llega a Bayona. Recordar también un trabajador que muere atropellado en un túnel de las obras del AVE hace algunos días. Estas serían las obras del AVE en Barcelona. Bueno, y si veis que salta uno de los dos lados de los baffles el sonido, es porque andamos con la mesa un poco tocada del ala. ¿O será el frío? Mientras, vamos a observar cómo anda el comandante de la nave, el subcomandante, a ver cómo anda hoy para poner en marcha ya el programa de hoy. Bueno, parece que está hoy activo, hoy sí que está espabilado con el frío. Ven aquí, ¿cómo vamos a arrancar hoy? ¿Con masaje? Vale, vamos para allá. Déjame que me apoye, tú. Déjame. Masaje tailandés. Masaje tailandés. Masaje activado. Tailandés no es follarse la pierna de uno, Sub. Bueno. ¿Qué tenemos para hoy, para empezar en la lista musical? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatas. Vamos a ver. Sí, si dejas la patita ya de arañar. Bueno, tenemos un tema bastante conocido, me imagino, por todos y todas, de Bob Dylan, de hace ya algunos añitos, de título Tangled Up and Blue. Sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed at all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through. Tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, but the green it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Tangled up in blue. I

Bueno, aunque estas prácticas de elusión fiscal no violan ninguna norma española ni internacional, el director de estudios destaca que se producen en un contexto en el que los ciudadanos sufren recortes en salarios y prestaciones sociales para reducir este déficit público, al tiempo que se les exige que aporten más a las arcas públicas. Bueno, el pasado año 2010 los ciudadanos españoles entregaban a la Hacienda el 11,5% de todos sus ingresos, mientras que tienen tanto morro estas empresas que ellos tan solo aportan el 9,9%. Bueno, por otro lado, recordar que estas empresas no dan firmas, o sea, no ofrecen datos desglosados de los impuestos que pagan cada uno de los países en los que están presentes. Entre estas 30 empresas estaría Bengoa, Abertis, Acciona, Acerinox, ACS, ArcelorMittal, Banesto, el BBVA, Banco Pastor, Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Santander. Increíble que los bancos sean los que más dinero, no debe ser que no se fían mucho de sus propias arcas para llevarlo a otros sitios fiscales. Bueno, también estaría Criteria, Endesa, FCC, que es el ferrocarril, Ferrovial, Gamesa, Gas Natural, Grisol, Iberdrola, Inditex, Mafre, OHL, Red Eléctrica, Repsol. Incluso Técnicas Reunidas, Telecinco, Telefónica, Bolsas y Mercados y la empresa de aviones Iberia. este fin de semana llegaba la solidaridad con los cuatro imputados por los tartazos a Yolanda Barcina Bayona. Entre otros, el movimiento Mugitu, movimiento de desobediencia civil contra el tren de alta velocidad, en colaboración con CADE, Attac País, Basque y Bici, realizaba, como decimos, estos pasados días una acción informativa en Bayona. Bueno, este acto, que estaba enmarcado en la tercera jornada de movilizaciones contra grandes proyectos inútiles e impuestos, medio centenar de personas, integrantes, como decimos, de estos colectivos, presentaban de manera simbólica una tarta de merengue frente a la casa de René Cassin, uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Miquel Álvarez, que es uno de los miembros imputados en dicha acción, recordaba que el lanzamiento de tres tartas contra Barcina fue una acción cómica de protesta que no implica en ningún caso consecuencia legal en la mayor parte de países europeos. Sin embargo, para la justicia española, estos tartazos que se producían el pasado 27 de octubre del 2011, cuando Barcina presidía en Toulouse el Consejo Plenario de la Comunidad del Trabajo de los Pirineos. Bueno, así, según la policía, esto sería un atentado contra la autoridad y pueden castigarse con penas de entre 4 y 9 años de prisión. Para denunciar esta situación, Álvarez hacía un llamamiento a la solidaridad contra lo que considera una venganza política del gobierno de Nafarroa, que a su juicio busca un castigo ejemplar y vengativo en la Audiencia Nacional. Mientras tanto, mientras intentan eliminar a la gente que pacíficamente les demuestra lo absurdo de estos grandes proyectos, un trabajador moría atropellado en un túnel en las obras del AVE de Barcelona. Esto ocurría el pasado 7 de diciembre, el pasado viernes, al ser atropellado en el choque de dos máquinas en el interior de uno de los túneles de la nueva vía de construcción del AVE en Barna. Información que tenemos es que el día de los hechos, a las 9 de la mañana, los servicios de emergencia recibían un aviso que no podían reanimar a una víctima después, que se llamaba Marcelo, de 46 años, que fallecía en las obras de la zona del BAC de Roda, en el distrito barcelonés de Sant Martí. Que amamos la tierra que vivimos. Paralización de las grandes infraestructuras. Tren de alta velocidad. Incineradora. Pues puerto de Jaizkibel. Plataforma logística de Oiartzun, Lezo, Gaintxurizketa. Central térmica de Olaverría. Metro de Donostialdea. Ampliación del aeropuerto de Hondarribia. Macrocárcel de Zubieta. Autopista. por un cambio de modelo social. Para una Guipúzcoa distinta. Paralización de las grandes infraestructuras. Revélate. Movilízate. Todas somos afectadas. Todas somos afectadas. Todas abiadura handiko trenaz aberasten. Etorkizuna hipotekatzen. Enriqueciéndose con el tren de alta velocidad, hipotecando el futuro. Ahitzaren eraikuntza suposatzen duen burugabekeria ekonomikoa, soziala eta ekologikoa salatzeko. El protesta por el despropósito económico y social y ambiental que supone la construcción del TAP en detrimento de las necesidades sociales. Todo por la pasta. Y la masa, todo por la pasta. Y la masa, todo por la pasta. Ya basta, ya basta. Aniquilando, aniquilando.

mira, te estás rebajado. Que te lo iba a contar, que ibas a acabar frito en cena. Y continúa la campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. En esta campaña denuncian que el Ministerio de Interior está incumpliendo reiteradamente sus propias disposiciones al recluir en centros de internamiento a personas sin antecedentes que demuestran su arraigo social aquí en la península. Tenemos el ejemplo de una persona que era identificada cuando se dirigía al zapatero, tarjeta sanitaria y con el carnet de una biblioteca, y esto no le valía para ser detenido e internado en estos centros. Bueno, se dedicaba en este comunicado, recuerdan que se dedicaba a la venta ambulante desde que llegaba del Senegal en patera. No solo no había tenido ningún problema con la justicia, sino que aprendía el castellano y llevando ya bastante tiempo aquí en la península. Bueno, no le servía de nada, había casi sido detenido por no tener papeles. Le recluían en el centro de internamiento para extranjeros en Valencia. Bueno, esto es uno de los cientos y cientos de casos. Recordar también que el pasado 30 de abril el secretario del Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, aseguraba ante un centenar de periodistas en el centro de internamiento de extranjeros en Varna que no se deportarían a extranjeros que sin tener documentación en regla acreditaran arraigo social en España. Sin embargo, las redadas racistas se siguen practicando y en los centros de internamiento de extranjeros continúan encerrados nuestros vecinos mientras sus familias aguardan a que el español decida su futuro. Si nos introducimos más en este ambiente de papeleos y de leyes y de trabas, desde que supuestamente entraba en vigor en nuestros criterios de interior, hemos conocido la situación de 5 personas encerradas en Zapadores que no tienen antecedentes y reúnen los requisitos de arraigo social descritos por el mismo Ministerio de Interior. Estas situaciones son pruebas evidentes de que el Ministerio de Interior no tiene voluntad de cumplir con los nuevos criterios de ingreso de los CIE, estos anunciados en abril, de que están cometiendo graves irregularidades y parte de los funcionarios que detienen encierran y deportan a personas sin papeles, pero con demostrado arraigo social en este país se ven obligados a emigrar también. 2002. En Almería ha habido un conflicto así entre inmigrantes que estaban exigiendo sus derechos y poder trabajar y papeles con la policía, y un número grande de ellos pues fue repartido por centros de internamiento de inmigrantes a la espera de ser deportado a sus países, ¿no?, de origen. Aquí en Málaga, en la plaza aquí cerca, en la plaza Capuchinos, hay un centro de internamiento y ahí fue llevado un grupo de ellos, ¿no? Entonces, gente de aquí de Málaga, colectivos de apoyo a inmigrantes diversos, pues hicieron allí un acto de una semana aproximadamente, acamparon en una plaza que hay delante, la plaza Capuchino, a las puertas del centro, mostrando su protesta e intentando mostrar su apoyo, ¿no?, con esta gente. De madrugada la policía salió del centro y desmontó todo el campamentillo que había allí, de tiendas de campaña y de gente, y les echaron de allí. Entonces, a la mañana siguiente se convocó a eso de las 12 una rueda de prensa allí con los medios para contar lo ocurrido, ¿no? Y había un acto simbólico de un encadenamiento a la puerta del centro de 30 a 40 personas aproximadamente. Entonces todo se desarrolló bien, con normalidad, pues ahí sentados, encadenados, con nuestras pancartas, coreando nuestras consignas, ¿no?, de apoyo a estos inmigrantes. Y cuando todo parecía que iba a ir bien y ya está, pues nos quitaron de allí, cortaron la cadena de juguete que llevábamos y nos sacaron ahí a rastras de ahí, nosotros pasivamente, tranquilos. Sacaron de allí y quitaron a la prensa de en medio. Apareció un montón de policía allí cargando y nos cogieron a mí y a otro compañero que había allí al lado, ¿no? Entonces nos metieron al centro de internamiento. Para nuestra sorpresa, ahí al compañero le pegaron bastante, mucho, y a mí, pues, en el momento de la detención también me llevé lo mío, y ya en ese momento, pues, asustado, sin saber lo que iba a pasar y alucinando, ¿no?, con la respuesta de la policía. ¡Ahora nos vamos! ¡Se lo volveremos! Salió una muchacha que resulta que era abogada y que estaba allí dentro asistiendo a unos inmigrantes que iban a ser deportados, ¿no? Ella vio desde una ventana como en el patio estaba ocurriendo que le estaban pegando al compañero este. Entonces salió corriendo allí y dando voces. La policía paró. En ese momento yo me pude acercar al compañero, que estaba ya bastante magullado y dolorido, tirado en el suelo. La policía sacó a esta abogada de allí, del centro, y ya como que se calmaron con nosotros. Porque contempla una escena de malos tratos. Se lo han llevado al patio y le estaban pegando una paliza en la esquina. Yo estaba allí dentro, sin letrada, por ver unos internos, y le estaban pegando una soberana paliza. Y por precisamente ser testigo de que estaba ocurriendo eso, me han torcido el brazo y me han sacado. ¡Van para allá, eh! Había allí un par de personas que luego me enteré que uno era un comisario policía nacional y otro el director del centro, y uno de ellos, el comisario, allí, pues, amenazando al compañero, porque es argentino. Entonces le amenazaba con deportarlo y venga a insultar, ¿no?, y humillar. Y de allí nos llevaron a la comisaría, nos estuvieron ahí toda la noche. Nuestro abogado pidió un habeas corpus por temor a que pudiera pasarnos algo más durante la noche. La fuerza de guardia lo negó. Nos estuvieron ahí toda la noche detenidos. Nos llevaron al juzgado a declarar ante el juez al día siguiente. y allí pues, después de un día y pico entero pues, salimos a la calle con un juicio pendiente de atentado contra la autoridad. Concentración a las puertas del Palacio de Justicia. El fiscal pide para los procesados año y medio de prisión por un delito contra la autoridad, a lo que se suma en el caso de uno de ellos otro delito de lesiones contra un agente. Esta mañana han prestado declaración los acusados, dos policías y dos periodistas en calidad de testigos. La defensa pide para los procesados la libre absolución. Había un proceso abierto contra el compañero de intento, vamos, lo querían deportar, ¿no? Y con la gente se movió y los colectivos y tal, y conseguimos pues que separase esa acción, que se pasó a una multa de dos, no sé, una multa que al final también se el juez dijo que no tenía por qué pagar. Tuvimos un juicio de la policía denunciándonos a nosotros, que ganamos. El juez dijo que había, la policía incluso había mentido y dejaba en nuestras manos o en la del fiscal denunciarla y emprendió un proceso. Recurrieron la sentencia, volvimos a ganar también, y como nosotros también cuando nos pusieron en libertad tras la detención pusimos una denuncia contra la policía por lo que nos habían hecho y el trato, en fin, todo eso, ¿no? Pues tuvimos un juicio, también ganamos. Y ahora apelaron otra vez la policía y tenemos ahora un proceso abierto todavía que queda que de aquí a un mes o así, pues esperemos alguna sentencia condenatoria para la policía. Manu Polo, Manu Polo, y el Manu Manco, Manu Manco, la prueba. Bueno, y continúan también las movilizaciones de los pueblos indígenas. Miles de manifestantes se congregaban la semana pasada al pie de las colinas de Nilgiri, en la India, para expresar su total oposición a la polémica mina de Vedanta. Bueno, entre distintas tribus y etnias indígenas se encontraban los Dongria Kong, que como ya sabréis, fueron víctimas de Vedanta. Hubo bastantes muertos hace algunos años por un vertido de esta empresa. Bueno, así el pasado jueves el Tribunal Supremo de la India tenía que haber emitido un veredicto sobre el futuro de la mina, pero se ha vuelto a posponer hasta el próximo enero. Bueno, la oposición al proyecto Vedanta, que es una mina que sería para extraer bauxita, una de las montañas sagradas de Nilgiri, sigue siendo un fuerte tanto en Orisha como en los otros lugares del país. Se calcula que varios miles de personas participan en estas manifestaciones que tenían lugar frente a esta mina de bauxita. Bueno, por lo que sabemos, el ambiente estaba caldeado entre los manifestantes y el gigante minero había anunciado poco antes que había cerrado la refinería. Sí, esto sin permiso para la mina de esta montaña y no podía abastecer suficiente bauxita para alimentar las instalaciones. Bueno, la tribu de Dongria, para proteger su tierra, exige el completo desmantelamiento de la fábrica, pues temen su reapertura. Bueno, recordar que estas gentes dependen de las zonas que rodean esta montaña donde está esta mina, y el futuro dicen que seguirá siendo incierto hasta que el Tribunal Supremo de la India concluya un largo proceso judicial que ya ha sufrido repeticiones y retrasos. Bueno, estos retrasos, como os imaginaréis, es para la continuidad de la actividad de la mina, claro.